50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del miércoles 9 de noviembre. Continúa la campaña de vacunación para mascotas en La Plata. Según se informó, el cronograma de vacunación tendrá lugar todos los días de 2 de la tarde a 7 en la intersección de 32 y 137 en la localidad de San Carlos. Además, mañana el consultorio móvil municipal se trasladará a la delegación de Colonia Urquiza, donde se atenderán animales desde las 8 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde. Además de los móviles que recorren los barrios, el municipio concreta vacunaciones antirrábicas y castraciones con turno previo en el edificio de zoonosis ubicado en 52 y 520, de lunes a viernes de 8 y media de la mañana a 4 de la tarde, y los sábados, domingos y feriados de 9 de la mañana a 1. Realizan una nueva edición del Festival Tranza. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Futura. Buen día, oyentes del informativo regional. Se viene Tranza, el Encuentro Federal de Gráfica. Será el sábado 12 de noviembre, desde las 16 horas, en el Club de Artes y Ocios de calle 7 y 78. Radio Futura estará participando con una radio abierta desde las 17 horas. Hablamos con Mariel Uncal Scotti, parte de la organización. Tranza es un festival de gráfica en el sentido ampliado. Lo principal del evento es la feria de diferentes proyectos gráficos. En esta edición vamos a contar con 130 proyectos de diferentes partes del país y el continente. La feria, quizás lo más conocido de gráfica, es esto de venta, intercambio de pósters, primeras estampadas, fanzines, todo lo que tenga que ver con la gráfica, con el arte impreso, pero siempre la propuesta de Tranza fue y es ampliarla y conectar con otros proyectos que quizás en algún punto más alejado se vincula con la gráfica, ¿no? La idea de la copia, de la reproducción, de alejarse del original. Reportó para el informativo regional Radio Futura. Un servicio que informa más cerca. Vecinas realizarán una charla para alertar sobre la contaminación que genera la empresa Copetro. Un grupo de vecinos del barrio Campamento prepara charlas informativas para contar la historia del barrio y de cómo se afectó con la llegada de Copetro la convivencia en el mismo. La compañía fue denunciada en el año 2019 por afectar con su accionar a casi todos los ríos y arroyos que atraviesan La Plata, de una u otra forma, ante la presencia de desechos industriales y tóxicos. Según confirmaron estudios realizados por organismos competentes, esta situación altera ecosistemas enteros y representa un gran riesgo para la salud. Hace 3 años, el exfiscal Rubén Serlo presentó una megadenuncia ante la Justicia Federal por la violación de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos. La temperatura mínima para hoy en la región es de 15 grados y la máxima de 26. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.